es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie, solo lucha y rock and roll. Buenas tardes. Estás escuchándonos a otra semana más. Comenzamos el sexto mes de este año 2019, concretamente 4 de junio. Ahora mismo, si nos sigues en la 107.3 de la FM para la zona norte de Madrid, www.radioutopia.es y asaltomataradiorock.com en riguroso directo. Y si nos sigues también a través de Vitoria-Gasteiz, lo estás haciendo este jueves a partir de las 11 de la noche en Siberia FM. Un abrazo para toda la gente gasteizarra. Una nueva semana más contigo. Te habla David Calderón. Un auténtico lujo el volver a tenerte de las maneras que lo estés haciendo, desde el receptor, desde el ordenador, desde el móvil, de cualquiera, como te digo, de las maneras que nos sigas. Si lo estás haciendo es porque te interesa esta propuesta, que apoya la música independiente, que apoya la música autogestionada, que en definitiva pone y da hueco a las bandas que menos visión tienen en el panorama del rock, del metal, del punk, de muchos estilos contestatarios que tiene nuestro país. Y ya te digo, pues aquí tiene ese hueco en este programa que ya tiene 24 años, que se llama Trovador Urbano. Puedes seguirnos a través de las redes de Facebook, de Instagram, de Twitter. Vamos despacio, la verdad es que uno lo hace todo solo y por suerte no vivimos de esto. Lo digo por suerte porque en muchas ocasiones, si viviéramos de esto, tal vez nos degeneráramos. Pero como no lo hacemos, pues vamos como podemos, en definitiva, ¿vale? Y como te digo, pues aparte de las redes, puedes mandarnos un email a trovadourbanoradio@gmail.com y también un apartado de correos que es apartado 29... 2800 de Alcobendas, Madrid, ya sabes, con Trovador Urbano. Por fin llegamos montados. Y como siempre, mil gracias por estar con nosotros las próximas tres horas. ¡Se te quiere! Vaya tu adiós. Esto se mueve y el ambiente se ha caldeado. Te piden que toques otra. Te piden que toques otra. ¿Cómo te vas a negar? ¿Cómo te vas a negar? La tocas con muchas ganas. En Campos de Castilla, el sol que castigaba al labrador ahora mira llorando sobre ríos de sangre y sudor. Patrón, que ocultas tu misión, agregaste si avaro sin temor, protegido por el dinero, vil ante mí y el dolor. Tuve que junto a otros jugarme la vida en la locura por tejer un manto de esperanza y un futuro sin amargura. Lo fácil que hubiera sido repartir un poco lo tuyo, dejamos ser libres en vida para querernos sin mal alguno. Ahora ya no volveré a verte, madre, adiós esposa querida, hijos, que os dejo la simiente, me voy cuando llegue la hora. Ires atrás, siguiendo tu estrella podrás encontrar universos llenos de felicidad. No mires atrás, podrás encontrar universos llenos de felicidad. Y amor para ti, solo para ti. Estupendo. De esta manera arrancamos la nueva edición de hoy, hablando con o escuchando a Ankara, que nos lleva a una vertiente totalmente opuesta, a escuchar a una banda punk, una banda de aquí del pueblo, de Alcosanse, como es La Madre. Ellos sacaron ya hace un tiempo Ciudad Demencia. Uno lo tiene en la cabeza, en esa demencia que tiene parcial en algunos momentos, total en otra, y de ninguna manera otras veces, ¿no? Pero en este caso, haciéndonos referencia a este trabajo, después de un añito en carretera, hablamos con Chris y nos dio este trabajo de La Madre, como bien te digo, este Ciudad Demencia, que de momento vamos a, si te parece bien, ir escuchando un temita, porque son temitas cortos, y nos vamos adentrando en el trabajo, y luego te cuento más sobre nuevo trabajo de La Madre, Ciudad Demencia. Ese afán siempre de estar apoyando la escena del rock local, con muchísimas bandas que siguen pasando, algunas que aún no lo han hecho, algunas que vamos conociendo por el camino. En definitiva, un auténtico bálsamo para este que te habla, el estar buceando en ese mar tan maravilloso del rock local, del rock de la zona norte de Madrid. Como bien te digo, La Madre Punk, en este caso su página de Facebook, con este quinteto sólido: Chris a la voz, Dani a la guitarra, Mingo a la batería, Ricardo a la guitarra y Pocholo al bajo, conforman La Madre, con este nuevo trabajo, como bien te digo, que se denomina Ciudad Demencia, y del que vamos a seguir escuchando, como bien te digo, temas de punk rock, actuando bastante en algunos festivales también para este verano, La Madre. Vamos a escuchar el siguiente corte, que es este Su Red. Ahí te dejo con estos de Alcosanse, La Madre. Nos amor. Está claro que el fascismo sigue estando entre nosotros, sigue latente y como nos seguimos dando cuenta, la movilización es importante y desde luego cuando no se ha movilizado la clase obrera, la derecha rancia vuelve a estar prácticamente acomodada en todos los ayuntamientos, en todas las comunidades autónomas y bueno, una izquierda liviana que tampoco ayuda demasiado en verdad a que nuestra nación, a nuestro país, se desarrolle y que de verdad luche por las libertades, que vire por la igualdad de la mujer, por los derechos de los trabajadores, que la riqueza se reparta un poco más sin dejar de dar de que uno tenga su dinero, ¿no? El que lo, al final lo tiene, pero que todo el mundo tenga derecho a tener una vida digna. Aquí al contrario, aquí vamos dando pasos para atrás y por eso hacíamos en esa poesía de entrada un recordatorio a aquella gente que luchó por la libertad en unos momentos realmente peores, donde la gente pasaba hambre, aunque trabajaran 15 horas diarias y no tenían que dar ni de comer y jugáronse sus vidas. Vamos a seguir después de escuchar este maravilloso tema de su red, de los La Madre, que estamos trabajando para que vengan en poco tiempo a estar con nosotros. Vamos a escuchar a estos albaceteños. Yo sé que le va a gustar al señor Fernando Starbreaker, a él le gusta de todo, pero la cañita burra, y no de Lenares, sino de Albacete, le va a gustar. Ellos son Insanian, sacaron este segundo trabajo que denominaron Ominous Era, concretamente, y del cual vamos a extraer este Primal Fear sin ver nada, sin tener que ver nada con los alemanes. Insanian desde Albacete. Yeah. Aquí somos variados, aquí damos una vuelta al mundo en 5 minutos y ahora nos volvemos del sonido extremo a un heavy metal o un heavy rock o un hard rock más clásico desde el sur de Madrid. Ahora ya extintos, pero quiero volvértelos a dejar constancia porque el señor Salvi Cuesta, al voz y al bajo, en este caso, en estos Gigante Nocturno, está de nuevo en marcha con una nueva banda que son Fugitivos y que van a estar actuando en la Sala La Mala, en esos vermús que hacen los domingos a partir de la 1 de la tarde el próximo 16 de junio. Alrededor de Jinete Nocturno se le acompañaban en Bruno Camadini a la guitarra y a los coros, Paco Vega a la guitarra y coros y César el Mini a la percusión y coros. Eran los que conformaban este Jinete Nocturno con Esta Noche, del cual vamos a aprovechar para recordar esta noche que daba nombre homónimo a este trabajo de los extintos Jinete Nocturno. Ya te digo, recuérdalos ahora como Fugitivos, su nueva andadura de Salvi Cuesta. Bueno, y seguimos en la zona sur, antes de irnos con Peque, de la, con el cual vamos a hablar hoy de una historia chula, chula entre comillas, ¿no? La propuesta suya sí que es verdad que es sobre todo para que estemos o que lo tengamos presente, todo el asunto del bullying y el maltrato en los institutos, en los colegios, por parte de gente débil, que al final todo este tipo de gente que se piensa que son más suelen ser menos. Y vamos a hablar sobre el corto que están preparando, han arrancado la campaña de crowdfunding. Y antes de irnos con Peque, vamos a escuchar a esta banda de Alcorcón, Alcorcón Móstoles. Ellos son Versois, a través de Rock Estatal pusieron en funcionamiento su último trabajo, que es Redención, una buena banda de rock urbano que con este Entre lo sucedido nos suena de esta manera. Ahí están Versois. Un polvo en el camino, ese que es tan dañino. Una mirada, cariño, una mirada. Puñales en tu cuerpo que ya no necesitas. Hilos de esclavas, cariño, los de esclavas. Caricias secas, llenas de incertidumbre. Un arañazo que se queja por nada. No pidas tanto, ya sabes que me aburres. Daré lo que me plazca. Y entre canciones al fin comprendí. Entre lo sucedido, siempre aposté a la cruz de la moneda. Todo lo que he vivido, ya no salió el polvo bastante caro para andar con tonterías. Discúlpame, no cumplí con lo pactado, no haré lo que me pidas. Besos mojados. Tengo licencia innata de hacer lo que yo quiera. Y me salvajo y no me acuerdo de nadie. Ya estoy crecido y vivo a mi manera. Si me equivoco, sabré si levantarme o quedarme en la arena. Bendigo todo lo que conocí desde que no estás conmigo. De vivir en la miseria que hay bajo tu ombligo. Ya no salió el polvo bastante caro para andar con tonterías. Discúlpame, no cumplí con lo pactado. No haré lo que me pidas. We'll be right back. a la puerta de un bar, fumando de prestado, esperando a que lleguen las 12 en el reloj, para afinar al son de las campanas y empezar a tocar en el callejón. No quieres perder de vista tu libertad. Ahí están los que escuchas Interés Variable, banda que nos va a acompañar con su trabajo denominado Ilusión o Realidad. Muchas veces, ahora hablaremos con ello, con Peque, de esa ilusión o realidad de la cual nos hablan muchas veces y donde realmente estamos insertados. Y como bien te digo, pues vamos a ir acompañados por esta banda que es Interés Variable, que nos va a acompañar en la entrevista, porque luego pondremos un temita de Caso Urbano que hicieron precisamente, además, con todo el asunto este del bullying. Y bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí, como siempre. Un placer estar contigo. Hace unos días íbamos con la Armada Aragonesa y con la gente de Mondragón ahí en los locales de La Nota y nos encontramos. Vosotros ibais para Iruña Rock. Y nada, pues yo estaba ya al tanto de este corto que estabas preparando en compañía de una compañera que también había realizado el guión. Eso es. Y, por cierto, recuerdos a David Carabias, que anda por aquí. Ese David. ¿Tiene acento americano? No sé, no, de momento parece que no. Ya veremos, a ver. Bueno, se mantiene. Eso es que la pillaron en alguna parte de esta chicana, ¿no? Bueno, a lo que quiero yo llegar, y hablaba con Peque, con Rubén Guindo, para los, bueno, Peque, los que le veáis por el Facebook. Oye, hay gente que se lo pone al revés. Sí, no sé. A mí me sigue llamando todo el mundo Peque, la verdad. Se me hace raro todavía que me llamen Rubén. A mí me llamó la atención cuando lo vi. Y nada, hablando con Peque, pues quedamos en pasar por aquí, que pasara por aquí porque hace un día, ¿no? Se ha puesto la campaña crowdfunding. Ayer, a las 6 de la tarde. O sea, no lleva ni 24 horas todavía. No lleva ni 24 horas. Que se ha puesto en funcionamiento esta campaña de crowdfunding para este corto, que bueno, el que haya podido ver el dossier, a mí me parece uno de los dosieres más completos que uno puede echarse a la cara, tal vez porque también hay que intentar buscarse las habichuelas a la hora de la financiación, hay que desarrollarlo y hay que intentar dejarlo lo más mascado posible, porque en este mundo de andar corriendo con prisas, a la gente pues como que muchas veces le cuesta, ¿no? Y como estamos diciendo, pues vamos a estar hablando de cómo surge este corto. Vosotros diréis, ¿qué cojones tiene que ver un corto? A mí me apetece, es colega, y vamos a hablar sobre algo que debería estar erradicado, que creo que aún no se sabe demasiado, como es todo el acoso escolar y el bullying, que es el de lo que va a tratar este cortometraje. Bueno, yo te decía anteriormente, a micrófono cerrado, me imagino que algo como este corto, que ahora mismo empezáis esa campaña de crowdfunding cómplices, surge por algo, me imagino, muy a nivel interno, muy a nivel personal, ¿no? Creo, ¿eh? No sé si se puede contar algo. A ver, no es un tema del que me guste hablar especialmente, y de hecho el otro día lo hablé con la persona directamente afectada, que en este caso me dijo que no pasaba nada por hablarlo, que a ella no le importaba, y es mi hermana pequeña. Mi hermana pequeña estuvo más o menos aproximadamente 3 años sufriendo bullying en un colegio concertado aquí en la zona norte de Madrid, y era muy duro escuchar algunas de las cosas que te contaba. Era muy duro. A mí, a nosotros personalmente, a la familia, no sé cómo explicarlo, a veces lo que puedes llegar a sentir, y es un tema a mí que realmente siempre me ha tocado bastante la moral. Y con esto ya fue como, hostias, hay que erradicar esto de la manera que sea. Y como vivimos ya completamente tan deshumanizados, porque estamos acostumbrados a tragar tanta mierda y tanta basura en las noticias, que ya llega un momento que te tragas noticias del tipo que sea, ya sin darle la más mínima importancia, empezamos a pensar en la posibilidad de otros formatos audiovisuales, y llegamos al cortometraje. Yo ya me llevo dedicando a los audiovisuales muchos años, pero quería hacer de este proyecto el primer gran proyecto oficial, digamos, para darle la máxima difusión a este problema. Y nos pusimos a trabajar con ello porque hemos visto claramente, y cuanto más vamos indagando sobre temas y más vamos escarbando sobre esto, más nos damos cuenta de que no hay unos protocolos preparados correctos para paliar este problema, que no solo no parece que vaya a arreglarse de ninguna manera, sino que solo se está acrecentando. Las estadísticas, la verdad es que son difíciles de ingerir. O sea, estamos hablando de que hay ahora mismo aproximadamente unos 200.000 suicidios al año en el mundo por bullying de chavales de 14 a 24 años, ¿sabes? Entonces, y eso es una de esas estadísticas, que hay un montón de las que podrías empezar a hablar y, hostias, dan que pensar. O sea que sí, es un proyecto que me afecta mucho personalmente y con el que espero crear un poco de conciencia para intentar erradicar o poner mi granito de arena para erradicar esta lacra. Y no solamente en el concepto de que te ha afectado personalmente, evidentemente a todo lo que sea tu alrededor, sino el hecho es que uno se implica, porque uno puede coger, intentar cortarlo de la manera que se pueda, ¿no? Como bien dices, hay unos protocolos, probablemente sean protocolos livianos para que la gente de a pie diga, los estamentos, la burocracia, ¿no? Pues lo pone esos protocolos para que se diga por lo menos, no, si nosotros hacemos. Pero realmente me imagino que en cada instituto, en cada colegio, la movida es diferente, ¿no? Depende de cada momento. Pero como bien digo, la involucración llega a mucho más. Podías haberte quedado, pero tú a través del mundo audiovisual tienes ese conocimiento y decides lanzar Cómplices. Sí, porque, o sea, veo que hay unas carencias brutales en este campo, ¿sabes? O sea, según hemos empezado a preguntar a expertos, a las asociaciones directamente que ya nos han brindado su apoyo, que son AMACAE, que es la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar, y NACE, una plataforma que está en Barcelona que se llama No contra el Acoso Escolar, No al Acoso Escolar. Nos han dado cifras alarmantes, y no solo que nos hayan dado algunas cifras alarmantes, sino que nos han confirmado algunas personas que esto lo quieren tapar, o sea, directamente, que desde las instituciones más importantes quieren tapar esto y falsear las estadísticas, ¿sabes? O sea, nos han llegado a hablar de que se ha cambiado la tipificación del lenguaje ante los conflictos en los colegios. O sea, que lo que antes era acoso escolar, o evidentemente es acoso escolar, han pasado a llamarlo conflicto para, digamos, bajar las estadísticas del acoso escolar y que suban los conflictos. Pero vamos, en el fondo estás manipulando las estadísticas reales. Y esta es una lacra que lo único que está haciendo con las redes sociales es incrementarse. O sea, ahora la tortura parece ser, los chavales, por lo que sabemos, por lo que nos han contado y por mi propia historia personal, ahora la tortura son 24 horas. Y eso no se puede permitir. Y como tú bien dices, hay en institutos que se están haciendo protocolos, instalando protocolos que están funcionando, pero en la mayoría no se está haciendo. Hay personas que lo cambian todo, y puede haber una persona, un profesor, un director, quien sea, que pueda poner todo de su parte para que eso cambie, o por lo menos para enseñar a sus alumnos a no ser así, pero en general no se están poniendo todas las medidas para que esto se erradique, y eso es evidente y a la vista está. ¿Sabes a qué le saco yo paralelismo? En mi caso, y personalmente me queda muy de cerca todo el mundo de la psiquiatría, ¿no? Es un tema también es bastante tabú el hecho de que tú puedas decir que tienes una esquizofrenia o una bipolaridad o una depresión, y no ser un monstruo ni nada raro por el estilo, ¿no? Que siempre se nos ha magnificado como estigmas, como algo que eres un, bueno, un fuera de la sociedad, o bueno, alguien que hay que intentar tener escondido, como puede ser la gente con discapacidad mental, psíquica, física, bueno, muchas cosas que ahora parece que está de relieve y es algo nuevo, pero esto del bullying ha existido toda la vida y también es un campo como si nos tengamos que avergonzar de ello. Si no hay que avergonzarse, realmente lo que hay que hacer es reaccionar contra ello para que esto no exista. Es que vivimos en un país, yo creo, que tiene serios problemas de educación, ¿sabes? No es normal, por ejemplo, que seamos el único país de Europa que no tiene una materia que sea educación sexual, por ejemplo. Eso se nota, pero no solo se nota en esto del bullying, se nota en el machismo repugnante que hay en la sociedad instalado. Ves a chavales hablar, comportarse y dices, ¿pero esto qué es? Por favor, ¿sabes? Entonces, o sea, esto son cosas, pequeñas estadísticas que vas viendo en cuanto a educación y demás, que dices, hostias, ¿por qué pasa esto? Pues porque no hay una educación correcta, o sea, no se educa en el respeto, no se educa en valores, o sea, no creo, o sea, creo que el sistema educacional aquí en este país viene fallando desde hace mucho y viene fallando de base. Además, es un sistema que yo, desde que casi estamos yendo, desde que te adoctrinan para levantarte pronto hasta hasta que terminas, bueno, pues al menos una ESO o demás, porque bueno, al final... luego también las carreras en muchas ocasiones y en la actualidad casi enseñan a la gente para hacer una cosa y no saberse desarrollar, ¿no? Al final el sistema educativo español, vale, te da unos mínimos, pero realmente te ayuda a desarrollarte como persona y a defenderte como persona, a pensar por ti mismo y darte cuenta en un momento que pueden estar realizándote gente que realmente son inferiores a ti, en el concepto de que no se tienen amor propio, son gente débil por dentro y que necesitan sacar esas carencias para hacer mal a los demás. Es el poder del grupo, el poder que ejerce el grupo, ¿sabes? El de entre cinco personas sentirte más poderoso que otra persona, ya bien sea por la razón que sea, que puede ser por cualquier tipo de razón, o sea, por estatus social o por aspecto físico, o por ser mujer, por ser niña, o sea, puede ser ahora mismo, en la actualidad, cualquier cosa parece ya que puede ser motivo de mofa o de ensañamiento, ¿sabes? Entonces, está claro que no se educan unos valores correctos aquí. Y a mí lo que más me preocupa es que encima esto se alienta desde los... o se tapa en muchos casos, o se alienta, como ha pasado en el caso a nivel de violación hay manadas por todos lados. Por desgracia, luego tampoco los grandes medios, tanto de televisión como de prensa como de radio, no hacen nada para intentar ayudar, sino al contrario, echan brasas al caldero. Y esto, pues la verdad es que es un sinsentido que, como tú bien dices, encima prácticamente ni se conoce como se debiera. Es que si conviertes luego encima algo tan grave y tan repugnante como lo que pasó en Pamplona, lo de la manada, lo conviertes luego en un vomitivo circo en las televisiones, pues ya conviertes, alientas, y luego cuando se supone que era una oportunidad perfecta para dar un escarmiento, llamarlo como quieras, pero que a lo mejor la justicia se hubiera decantado un poco por donde debía, y era una oportunidad buena para hacerlo, pues mira lo que hizo, mírales, ahí están en la calle, para mi opinión, riéndose del mundo, ¿sabes? Así es. Bueno, vamos a centrarnos en cómplices. De momento, ¿cómo se puede acercar la gente para colaborar en este crowdfunding? ¿Cuánto va a estar durando? Porque va a ser un mes y algo. 45 días, ¿vale? Va a ser la campaña. Os cuento un poco. Yo es la primera vez que me arriesgo o me tiro por esto del crowdfunding, porque, a ver, este es un cortometraje que vamos a hacer con la máxima calidad, con un equipo técnico y artístico de primera línea, y evidentemente queremos que todo salga como debe salir. Entonces es un proyecto caro y complejo. Entonces evidentemente no podemos depender solo de las ayudas de las instituciones ni de las subvenciones, que por otro lado ya directamente la de Madrid nos la han denegado, sin saber muy bien por qué, aunque bueno, luego viéndolo visto y luego mismo de lo que estábamos hablando ya sabemos bastante bien por qué es. Nos interesa que se hable de esto, eso lo tenemos clarísimo ya. Entonces pues vimos la posibilidad de hacer una campaña de crowdfunding, ¿vale? Que creíamos que al ser una temática social, creíamos que la gente se involucraría bastante, y de momento parece que así va a ser, ¿vale? Vamos a intentar conseguir 10.000 euros a través de la plataforma de crowdfunding durante 45 días. Y para encontrarnos es muy fácil, podéis buscarnos en todas las redes sociales a través de Cómplices del Cortometraje, y ahí tenéis acceso a la web y acceso directamente a la plataforma de crowdfunding, y ahí nos podéis echar una mano, ya bien sea de la manera que sea, colaborando directamente o difundiendo el proyecto, que a nosotros ya nos hacéis un favor. Una cosa que a mí me parece interesante, porque sabes que siempre puede haber gente, pues un tanto reacia, ¿no? Es decir, esto que nos están contando, a mí me apetece colaborar en esto del acoso escolar, de intentar erradicar o al menos que se sepa. El dossier está accesible en algún sitio. No lo tengo colgado de momento, pero lo que le he dicho a todo el mundo, que cualquier persona que quiera más información del proyecto, no tengo ningún problema, porque el único problema que tiene el dossier, como tú lo habrás podido ver, pues que tiene muchos datos, ¿sabes? De contenido, puede desvelar cosas de la trama, entonces puede desvelar cosas que no nos interesa que se sepa nada. Se puede quitar, ¿no? Se puede quitar, pero bueno, yo lo que quiero de momento es que todo el mundo, o sea, realmente en la página web y en las redes sociales viene toda la información necesaria para saber que estás colaborando con una causa justa, ¿sabes? Y que no hay ningún problema de nada, pero aún así está puesto en todas las publicaciones, que quien quiera saber más del proyecto no tiene nada más que pedirlo. Eso es, por si acaso hay alguien. Tú imagínate que hay alguien que dice, coño, tengo aquí 1.000 pavos, sí. Y resulta que por desgracia, pues alguien, como tú estabas comentando anteriormente, Y joder, y le parece interesante para, bueno, no se va a solucionar, porque las soluciones tienen que venir desde la educación, desde la burocracia, desde diferentes puntos que deberían de verdad poner la fuerza. Tienen el dinero al final se tiene que invertir en estas cosas, pero bueno, nunca se sabe quién puede. Nosotros lo que sabemos es que muchas veces una película, un proyecto audiovisual, un anuncio puede llegar a causar bastante más impacto, sí, que cualquier otro tipo de formato. Entonces, pues lo que queremos realmente con este cortometraje es poner el problema sobre la mesa y evidenciar que hay unos problemas y unas carencias bastante básicos en cuanto a educación, y que hay que elaborar unos protocolos que acaben ya de una vez con esta lacra. Entonces, eso es lo que queremos, ponerlo sobre la mesa. Así es, y además, como tú bien decías, la cosa, en este caso, tiene un equipo alrededor, estoy mirando así ahora mismo, son un total de 15 personas que van a estar trabajando. Bueno, esto es el equipo principal, o sea, seguramente el equipo total al final seamos entre 20 y 24 personas. Se sume alguno más, ¿no? Sí, sí, te necesitamos todavía, aquí digamos que es el principio, los jefes de equipo y demás, pero necesitaremos seguramente entre 20 y 24 personas para llevar todo el equipo, para llevar todo el proyecto a buen puerto. Nuria Cabezas ha sido, hay que decirlo, bueno, ha sido coetánea contigo, habéis coeditado el guión. ¿Cómo surge trabajar con Nuria? Si tú le propones o también ella, pues, tiene algún problema alrededor que también le surja. La historia con Nuria además es que me parece mogollón de bonita, porque hace años, cuando aquí en San Sebastián de los Reyes hacía las escuelas taller de imagen y sonido, ella, junto a Kiwi, que todos le conocéis, sí, está aquí, fueron mis dos profesores, ¿vale? Digamos que Kiwi nos daba la parte más técnica, y ella nos daba, digamos, la parte más de teoría. Y fue mi profesora y fue un placer estar con ella, nos enseñaron mucho los dos, y yo he seguido siempre manteniendo el contacto con ella. Y yo tengo escrito además un largometraje, que me gustaría rodar en un par de años, y yo lo escribí todo, y ella, que es una guionista profesional, me ayudó a darle forma y demás. Y cuando yo escribo toda esta historia y empiezo a hacer los primeros bocetos, digo, hostias, yo quiero que esta historia llegue a buen puerto, necesito a alguien profesional que me ayude a darle forma en condiciones. Y me pongo en contacto con ella, y al principio ella, porque, o sea, ella da cursos de guión, está inmerso en varias preproducciones de proyectos grandes, está, no sé, me dijo que no podía, que estaba muy liada, que no podía y demás. Y a cosa de las 3 semanas o por ahí me llamó y me dijo que se había vuelto a leer los bocetos y que quería participar sí o sí. Y a raíz de ahí ya nos pusimos entre uno a crear la estructura, otro a crear los diálogos, y hasta que le dimos la forma final. O sea que lo de Nuria ha sido bastante especial trabajar con ella. Pues sois los dos que habéis preparado el guión de Cómplices, y si te parece tomas un poquito de aire, ¿sí? ¿Vale? Y vamos a seguir escuchando a estos Interés Variable con este Ilusión o Realidad y el tema A Medio Gas. No vayáis, que seguimos hablando ahora de la película, el cortometraje Cómplice. Quemando mis recuerdos en el fuego, la Pues un equipo alrededor de este Cómplices que se ha desarrollado, bueno, con una historia que yo creo que ya la gente cuando salga el corto, deberíamos incluso, te vuelvo a decir, que te vengas a presentarlo. Sí, sí, yo por mí... Yo creo que es interesante porque ahora sobre todo lo que tenemos que acercarnos, estamos presentándolo, pero sobre la campaña de crowdfunding, porque te iba a decir, joder, y luego para presentarlo, claro, eso tiene que tener fuelle, eso es complicado, ¿no? Estamos ahora mismo sobre todo alucinando también con la respuesta de la cantidad de gente, profesores, educadoras, educadores que nos están escribiendo para decirnos que quieren, cuando tengamos el proyecto rodado, ir a presentarlo por institutos. Cosa que me parece que puede ser una experiencia... Qué bonito, ¿no? Que puede ser una experiencia bastante dura, porque a pesar de que el proyecto, digamos, que no es un proyecto bonito, porque no es un proyecto bonito, pero es un proyecto que yo creo que te debe hacer dejar pensar sobre todo de cosas que no debes volver a permitir jamás en tu vida. Bueno, yo digo que bonito que joder, sea emotivo, ¿no? Que, sí, sí, no, que, no, no, para mí ha sido una de las cosas más especiales que nos está pasando en estos días desde que hemos presentado el proyecto, digamos, desde que lo hemos colgado en las redes y demás. Tal vez hay gente que o profesores, profesoras, que quieran gritar y no tengan manera en sus institutos porque tiene gente por encima, jefes de estudios, directores, y de esta manera va a ser una manera de rebelarse ante gente que bueno, por cuestiones que sean, intentan tapar el problema de acoso. Yo estoy segurísimo de que eso está pasando. O sea, yo no me creo que haya profesores con una profesión, digamos, tan vocacional como es esa de enseñar, de educar, ¿sabes? De inculcar buenos valores a alumnos y alumnas. Yo no creo que haya gente que le mole permitir algunas cosas en sus clases, y más cosas como las que se pueden ver, que a lo mejor es cierto que algunas no pueden ser tan evidentes y que a lo mejor puede ser que haya profesores que no se den cuenta, pero en general hay en institutos, o yo sé de casos, que saben perfectamente lo que pasa y que por razones, supongo que de más altas esferas, no son capaces de tener posibilidades de luchar contra ello. Por cierto, muchísimas gracias, aunque no patrocinamos económicamente, porque bastante tenemos con apañarnos, pero bueno, os habéis metido en, bueno, en este caso asociaciones y colectivos, habéis metido a Radio Utopía junto a otra gente que está colaborando y bueno, y también empresas colaboradoras, algunas pues que está apostando por la música en directo, como es el taller de Algete. Bueno, un plantel chulo en cuanto a gente que va a estar trabajando como los padres, como la protagonista. ¿Cómo ha surgido contactar con esto? Pues esa ha sido también otra de los puntos que a mí más aliento me dio para seguir adelante con el proyecto, porque claro, era un proyecto complejo en cuanto a interpretación, ¿sabes? Entonces desde el primer momento descarté la posibilidad de, a ver, no descartar, pero o sea que necesitaba que participara gente que tuviera ya un potencial interpretativo, porque son papeles que son muy difíciles, sobre todo el de la niña, que necesitan dar mucho de sí, y no sé si cualquier persona que no haya trabajado previamente en la interpretación podría hacerlo. Seguramente haya gente que sí, evidentemente, pero esperaba conseguir a alguien potente y así ha sido. Y realmente con Pepe Villuela y con Elena González, pues fue a través de su hijo, Samuel. Hay cercanía, ¿no? Hay cercanía. Ah. Su hijo es amigo nuestro de siempre. Ha tocado el saxo con nosotros en Caos un par de veces. Y él siempre me había dicho, porque como él ya sabe que me llevo dedicando a esto tiempo, que joder, que hablara con sus padres, tal, no sé qué. Pero yo no quería hablar con ellos hasta que no tuviera un proyecto sólido en el que poder presentarle y que ellos dijeran sí. Y ha sido el caso, ¿vale? Yo desde el primer momento me sorprendió incluso lo poco que tardaron en decirnos que tiraban para adelante con el proyecto, ¿sabes? Entonces para mí fue como, hostias, ¿sabes? Ya te da esa ilusión de decir, hostias, el proyecto lo vale, porque son gente que se habrán leído millones de guiones en su vida. Supongo que habrán rechazado, habrán cogido, habrán dicho, pero por lo menos tienen que tener un mínimo de criterio para saber decir si algo tiene calidad o no para hacerlo. Y desde el primer momento nos dijeron que sí. Y con la niña, pues fue un poco más complejo el proceso. Paula Gallego, que seguramente toda la gente la reconoceréis por haber sido durante estos últimos 6 años María Alcántara era, ¿no? Sí, de Cuéntame. Cuéntame cómo pasó. Yo te he de decir que no soy muy de Cuéntame, pero desde el primer momento. No, yo tampoco. Pero desde el primer momento a la niña ya la conocía, por otras cosas y porque me habían dicho, e incluso amigos que tengo que les gusta mucho Cuéntame, me habían hablado del potencial de la niña. Y enseguida me puse a ver vídeos suyos, me puse a ver especiales suyos, me puse a ver su videobook. Y desde el primer momento lo vi claro que tenía que ser ella. Me coincidía justo en edad, porque estaba buscando una persona de 15 años. Vi justo que tenía 15 años. Me volví como loco para encontrarla por internet, encontrar a su representante, me reuní con su representante. Y luego hace unas semanas me reuní ya con ella, con sus padres. Y la verdad es que encantadora ella, tanto como sus padres. La representante me han estado ayudando. Y al final me han confirmado y para mí ha sido pues justo, digamos, el revulsivo que me hacía falta para tirar ya a muerte con el proyecto. ¿Se sabe el minutaje del corto? Queremos que no sobrepase los 20 minutos. Uh-huh. Queremos que ande entre los 19 y 20 minutos. No me gustaría pasar de los 20. Ya veremos a ver, porque es cierto que se cuentan muchas cosas en muy poco tiempo. Pero como ya te comento, no me gustaría acceder de los 20. Claro, decimos que hablamos muchas veces de cortos, pero esto es un cortometraje. Es que, claro, es que... Tiene un poquito más, como un EP, ¿no? Vivimos ya en la época de la inmediatez, ¿sabes? Sí. Ya hay muchos, por ejemplo, concursos de cortometrajes que son de 3 minutos, eso, ¿vale? Es. Que no se permite ya ni siquiera enviar proyectos de más de 3 minutos. Digamos que se ha establecido un poco como que los cortometrajes son de 2 a 4 o 5 minutos. Pero realmente cuando te metes ya en historias de este tipo, en historias un poco más complejas, ya mínimo te sueles ir a los 15-20 minutos. En algunos casos más, en algunos casos un poco menos. Pero ya cuando te metes en estas historias y en este tipo de proyectos tan complejos, siempre y cuando te necesitas un poco más de tiempo para contar la historia. Oye, tú que estás más empollado, evidentemente, porque tienes que desarrollar... cómplices, igual que hay un número de contacto para el caso de violencia de género, que es el 016, ¿hay algún número de contacto contra el acoso escolar? Están creando ahora desde varias plataformas, creo que no lo he visto todavía, pero me hablaron justo el otro día, hay una aplicación que no sé si la han desarrollado entre varios colectivos de aquí de Madrid, supongo que con algún apoyo, o quiero esperar algún apoyo estatal, una aplicación en la que puedes contar tu experiencia y puedes directamente recibir ayuda, y creo que si la cosa va un poco más seria de la cuenta, directamente ponerte en contacto con la policía o con los órganos que correspondan. Es lo que te digo, por algunos lados sí vemos que hay algún tipo de avance, pero no todos los avances que se necesitan. O sea que no, pero creo que por lo menos se está trabajando en ello. Va despacio, sí. Yo creo que se pueden poner paralelamente lo que está suponiendo, ¿no? Ese teléfono, que si te deja, es gratuito además, que es importante, y luego deja rastro en tu teléfono, lo borras y ya está, si tienes algún problema. Pero ¿por qué no hay un poco más de inmediatez en ese contexto? ¿Por qué realmente, muchas veces me hago esta pregunta, que seguramente ahora con ya mis años, ¿no? Que ya va uno echando años, te lo has preguntado desde siempre, ¿por qué no hay dinero de verdad y real para estas cosas y luego tenemos dinero para otras cosas que en muchas ocasiones son absurdas, ¿no? Pues mira, lo que hace justo 2 semanas, cuando nos dijeron que nos denegaban la ayuda de la Comunidad de Madrid, y fue, digamos, como la primera hostia que nos dimos, porque fue como la primera en la frente, porque esperábamos que nos la dieran sí o sí, fue como un poco de bajón al principio, pero luego ese mismo día, teniendo contacto con una de las principales asociaciones de aquí de Madrid, nos dijeron directamente, sin nosotros haberles contado nada de que nos habían denegado la ayuda, que no esperáramos ningún tipo de ayuda de la Comunidad de Madrid referente a estos temas, en bullying y en acoso escolar. ¿El por qué? Porque lo están intentando esconder. Ya bien sea porque... Es que a mí me cuesta entender el por qué se está haciendo, pero es cierto que se está tapando. Se está tapando. Bueno, luego no sé si sabe que hay, digamos, una ley no escrita en televisiones para no hablar sobre suicidios. Sí, de todo tipo, además. Sí, porque es como, digamos, que puede crear un efecto llamada, ¿sabes? Pero no sé yo hasta qué punto no hay que hablar de... Yo no creo que... A ver, cada uno de la manera que lo esté viviendo, pues pasa con los desahucios. Ha habido miles de suicidios y siempre vamos a hablar de lo que solamente interesa al Estado, que es del terrorismo, una cosa que desde mi punto de vista, por suerte, hace 10 años se dejó de matar y todavía se intenta mover la mierda con lo de Alsasua, por ejemplo, sí. Y de otras maneras, ¿no? Como... Pero el terrorismo institucional, digamos, no les interesa, eso, ¿sabes? Es. Pero en este caso, además, estamos hablando del mismo tipo, aunque suene feo decirlo, pero porque la gente le agrava mucho decir la palabra terrorismo, pero... Cuando tú estás obligando a alguien que la única que le está dando solución es tirarse por la ventana, porque si no se va a quedar en la calle, pues yo creo que también es una forma de terrorismo, evidentemente. Y con esto, con este tema, sobre todo en Cómplices, que nos hemos metido muy a fondo a investigar y demás, yo sobre todo me he puesto a pensar, o sea, en plan de empatía total y de intentar pensar, digo, porque yo he pasado, tengo 33 años, he pasado momentos muy chungos en mi vida y jamás se me ha pasado por la cabeza quitarme la vida. Digo, ¿qué le tienes que estar haciendo a un niño de 13 años o de 14 años para que le escriba una carta a sus padres diciendo que se quita la vida y que se tire por una ventana? Pues deje, párate a pensarlo un segundo, fríamente. O sea, es muy fuerte. O sea, tener esa fortaleza mental de decir, me voy a tirar por una ventana. Y antes le voy a decir a mis padres el por qué me he tirado por una ventana, porque me están torturando, me están jodiendo la vida. ¿Sabes? O sea, que son esas cosas que dices a pensar y dices, hostia, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Porque es que esto está pasando. Está pasando y está pasando aquí. O sea, en los institutos aquí está pasando y se está intentando encubrir. Y mientras más se intenten encubrir, nosotros vamos a intentar darle voz. Hay algo de raíz, creo, Peque, que por desgracia viene de... siempre yo creo que la República hubiera abierto unas maneras de actuar diferentes al pueblo español, y por desgracia los 40 años de tierra que nos cayeron encima hace que la gente no sea libre para decir las cosas. Me refiero en este contexto que cuando pasa este tipo de cosas, que al momento la gente reaccionara por un lado, el que lo está sufriendo hiciera frente al que lo intenta provocar. Sin embargo, nos han enseñado a ser sumisos, a estar callados, así nos va en todos los conceptos, pero en este caso también me imagino que es una parte importante de que una persona sufra ese acoso escolar. A ver, la losa que tenemos aquí de la educación franquista, eso está claro que va a quitar muchos años quitárselo encima, ¿sabes? Y sobre todo cuando la gente dice, es que no sé por qué España es un país tan machista, pero si has visto los anuncios que había hace 20 años aquí, si te pones a verlos ahora y es imposible de creer que eso se estuviera emitiendo en la tele, en prime time, y se hacía. O sea, se bromeaba con la violación, se bromeaba con todo, o sea, se bromeaba con la mujer a niveles repugnantes a más no poder. O sea, que todo esto evidentemente se ha ido transformando, pero esto queda, o sea, esa losa de 40 años de no educación, y sobre todo de no educación en la igualdad y en la empatía, o sea, esto va a durar muchos años, pero esperemos que todo el mundo poniendo granitos de arena, de alguna manera, pues podamos ir, sobre todo, sacando a la luz que este problema está ahí, por mucho que quieran esconderlo, o sea, está ahí. O sea, hace 3 semanas, en 2 semanas, se han suicidado 2 chavales del mismo instituto. Ahí nadie sabe qué está pasando, algo está pasando. Pero no se sabe. Y probablemente sea el mismo grupo el que lo esté originando. Pues es que eso no pasa nada. Y luego, claro, por ejemplo, en el caso que más constancia tengo de todo lo que pasó, en el caso de mi hermana pequeña, yo lo único que sé es que al final fue mi hermana pequeña la que se tuvo que ir del instituto. Las personas que la estaban acosando se han quedado allí. Tranquilos, además. Tranquilamente. Supongo yo que en el momento que se fuera mi hermana cogerían a otra persona para empezar a torturarla. Y así va cambiando. La persona que lo sufre se acaba yendo, porque evidentemente si no te dan ninguna solución. A nosotros nos llegaron a decir directamente que si no había una agresión física que no podían hacer nada. Es increíble. Y digo, entonces ¿qué vais a esperar? ¿Vais a esperar a que le peguen una paliza y entonces ya vais a hacer algo? O sea, cosas que a mí me costaba mucho. Yo no soy educador y puedo tener muchas carencias en ese sentido, pero coño, no me hace falta tampoco serlo para ver que eso no es una manera correcta de actuar. Pero si te toma la justicia por tu mano, en el caso cercano tuyo, te toma la justicia porque están tocando a tu sangre, ¿no? En definitiva, tú tienes problemas. No, desde pero luego. Pero serios, además. Y tuvimos que hacer mucho, no sé cómo llamarlo, de bolillo, ¿no? Para no hacerlo, ¿sabes? Porque cuando tu hermana pequeña te está contando algunas cosas, te enseña algunos mensajes, algunos audios, o es lo que te digo, ahora ya como las clases tienen que tener su grupo de WhatsApp, todo el mundo, el teléfono de todo el mundo, las redes sociales, está no sé qué, y mensajes, digo, y con este mensaje de verdad no podéis hacer nada, si hay amenazas directas, insultos, vejaciones de todo tipo, no podéis hacer nada, pues hostia, cuesta creerlo, pero así es, está pasando. Bueno, pues para eso está Cómplices, para de momento llegar a esa campaña de crowdfunding, que la gente a través de las redes, a través de la página web, se se acerque, conozca el proyecto y que sobre todo colaboren. Hay una campaña de crowdfunding, 10.000 euros dices que hay que tenemos que intentar conseguirlo, porque si no sería como si no hubiéramos conseguido ni un euro. Pero yo espero que en estos 45 días consigamos viralizar esta historia de tal manera que podamos conseguir eso y más. A lo mejor es que tengo mucha fe, pero tenemos que intentarlo. No quería hablar porque al otro día entrevistábamos a Armando de Castro y le decía que no íbamos a hablar de ciertas cosas de Barón Rojo, ¿no? Por ejemplo, sí. Que no quería hablar de Caos Urbano, pero evidentemente Caos Urbano es una banda ahora mismo en la actualidad muy puntera dentro del mundo del punk estatal. ¿Tú crees que también va a influenciar el hecho de que tú estés involucrado de manera principal en este corto para que mucha gente que siga Caos Urbano pueda estar interesada en apoyar un proyecto donde además evidentemente la gente que está siguiendo a Caos Urbano está concienciada? Pues espero que influya positivamente, eso espero, ¿sabes? Pero claro, ya siempre todos los grupos que tenemos connotaciones políticas también tenemos connotaciones negativas para mucha gente, pero en este caso espero que esto valga el poder estar en un grupo de música más conocido para que podamos llegar a más gente y mucha más gente se quiera sumar a apoyar el proyecto. Pues seguro que va a ser así. Cuando lo tengo por aquí por el dossier, pero bueno, tú me lo dices mejor de cabeza. ¿Para cuándo queréis que esté el cortometraje en la calle? Queremos rodar en octubre, La primera semana de octubre, y queremos empezar a presentarlo en festivales en diciembre o primeros de enero. Con lo cual estamos hablando que en 6 meses debería estar totalmente terminado todo. Eso es. Muy bien. Peque, pues yo ya me quedo con ese dato en mi cabezón o mi cabeza. Me quedo con ese dato. Como en redes nos seguimos, nos vemos, porque es una de las cosas buenas que tienen. Las redes tienen cosas buenas. Eso es, sí. Y otras que es el patio de corralas que para muchos es donde escupen, cuando deberían escupir para otro lado. Pero bueno, nosotros nos enteraremos y, como te digo, pues que vaya bien. Enhorabuena por enhorabuena, ¿no? Porque vaya adelante. Que sirva como vía conductora de un problema tan aún efímero en cuanto a conocimiento, como es el acoso escolar y el bullying, que fíjate, casi se le ha dado más conocimiento poniendo la palabra en inglés. Sí, sí, esas son de esas cosas. ¿Qué cosas, eh? Y sin embargo, como que no, porque tuvo hace unos años, que justo además ayer lo hablábamos, que tuvo como un boom la palabra bullying y de repente estaba en todos los lados. Muchas campañas, algunos anuncios, tal, no sé qué, pero en el fondo parecía una campaña de marketing. Algo de moda, ¿no? Para más que otra cosa, porque realmente no hemos visto que se haya establecido unos protocolos correctos en todos estos años, cuando creemos que sí se podía haber hecho. Bueno, pues. Termina. No, porque sobre todo que quería daros las gracias por desde el primer momento haberos mojado con la difusión, haberme apoyado en el proyecto y nada. Pues eso. Aquí ya sabes que al final Alcosanse somos una grandísima familia. Eso es. Somos poquitos, pero más o menos todos, a través de las redes sobre todo, pero bueno, en un tanto por ciento en mi caso conozco a bastantes, pero somos una grandísima familia y debemos estar para esto, porque si no lo hacemos entre nosotros, por desgracia no nos van a ayudar. Por lo menos que se siga manteniendo ese rollo bonito de pueblo en estos dos pueblos. Eso es. Eso es importante. Bien, vuelvo a Caos Urbano. Hicisteis Solo Hay Dos, que está dedicado también, me imagino, que a colación, ¿no? Pues sí, justo ese tema salió hace, en cuanto a esto del bullying, de uno de los casos más dramáticos que hubo hace un par de años. Fue un chaval que se suicidó, no me acuerdo cuántos años tenía, no sé si fueron 13 o 14, y se publicó la carta que le había hecho a sus padres antes de tirarse por la ventana. Y si fue de esas cosas que te rompen por dentro y que dices, tío, ¿cómo puede estar pasando esto, de verdad? Y a raíz de ahí yo ya también tenía esto un poco en la cabeza, todo esto, y dijimos que creíamos que era un poco nuestro deber y nos apetecía mucho hacer una canción sobre este tema, y sabemos que ha habido mucha gente que le ha ayudado y mucha gente a la que le ha gustado el tema y que un grupo como nosotros hable de un tema así. Fantástico, pues nos vemos para noviembre. Perfecto. Vale, Peque, nos veremos antes por aquí por el barrio. Pero bueno, hemos tenido con Peque, baterista de los Caos Urbano, este caso director y guionista de Cómplices, que va a poner al día todo lo que está ocurriendo sobre el acoso escolar y el bullying, para concienciar sobre todo, y que se sepa

passen del tema i uns filen massa prim. Volen que venga el discurs que ven, la porten clara. Jo el que vull vendre és la victòria cara. Que vull mirar al ull si un dia arriba l'hora. Que no puc ser feliç amb tanta merda i fora. Però avui ja passe del drama. Vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error siga un problema. Però avui ja passe del drama. L'autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Perquè tu tanques la ferida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Perquè tu tanques la ferida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Interesante el proyecto con el que hemos presentado Cómplices por parte de su director y co-guionista, el colega Peque, conocido por todos por ser baterista de Caos Urbano, y bueno, que estaremos dándole bola aquí lo que podamos. Recordarte que estás en la 107.3 de la FM, www.radioutopia.es, Asalto Mata, radiorock.com. Te recuerdo que a través de las redes estamos dando cobertura a un par de entradas individuales, compartiendo el cartel para el concierto del próximo día 14 en la Sala Caracol de Madrid, de Armando Rock, que estará presentando ese AR2, el segundo disco que nos viene a presentar hace dos semanas, la semana pasada estuvo por aquí Armando de Castro, también con Pablo, que es el promotor de este concierto, y como te digo, pues puedes optar a entrar a él mismo. Vamos a seguir en este caso. Voy a hablarte de Zoo, que me lo ha recomendado Peque. Le he dicho, a ver, un temita que te apetezca que suene por aquí, un rollo más mestizaje, reggae, desde Propaganda Perfect, un sello que está afincado en tierras catalanas, llegan Zoo, este sonido de raza electrónica, ellos lo catalogan, y que está concretamente compaginado por Tony Pardines, Arnau Jiménez, Marcos Úbeda, Nacho Ciscar, Héctor Galán y Tony Ford, sexteto. En este caso, por parte de Zoo, desde el País Valencià, desde Gandía y desde Propaganda Perfect, pues hemos escuchado ese tema llamado Stew, que nos va a dar paso a volver a Madrid, a escuchar de nuevo a Saintless con Filias y Fobias, del cual escuchamos este noveno corte que se llama Silencio. Saintless. Como duele este silencio de amor. edificio se ha vuelto. Seguir respirando, sabiendo que ya no estás. Si pudiera encontrar una razón que ayuda a entender que no vas a volver. Y esta herida que sangra en mi interior, esa espina clavada sin razón, y el inmenso dolor de este silencio, y eterno y mudo como el recuerdo de lo que no puede ser. Silencio tan grande, tan vacío y tan muerto, como quemas de dolor. Silencio que llena cada espacio en mi cuerpo, como duele este silencio de amar. Qué interesante esta versión, este silencio, que si os habéis dado cuenta, pues en su momento interpretó David Bisbal. A mí me mola más la parte gutural, para darle ahí todavía más cera al tema. La verdad es que bien este tema de Silence de los madrileños, que nos vuelven, en este caso, a acercar, hoy no, pero en este caso nos llevan a tierras gallegas para escuchar una banda que nos acaba de hacer llegar su trabajo. Un trabajo como tantos otros que sale a través de Roce CD. Ellos son Animal Scraped Dichotomy, o sí, se diría así, digo yo, ¿no? En mi inglés ya sabéis que es de aquellas maneras, pero como bien está diciendo, pues una buena banda de hard rock que llega desde esas tierras en gallegas, concretamente desde Pontevedra, de Vigo. Bueno, una de las capitales culturales, por no decir la más grande, evidentemente, porque es la población con más habitantes que tiene en Galicia. Y que en este caso a la voz está Dun, Silvano a la guitarra, al bajo Cristian Matos y José Valero a la batería. Al loro, como suena estos Animal Scrape, de los cuales vamos a escuchar este primer corte, este tercer corte, mejor dicho, que es Day After Day, siempre con muy buen gusto para el hard rock en aquella tierra. Escuchas Animal Scraped. Ahí se quedan. Nothing seems to be like your old dreams. You were free and passionate. Nowadays you became kind of a fool. You look old. You are so tired. Your future is waiting. The time is running out. There's no better time than now. You got the stones, you're prepping up. You only need a little. You only need a little spark to know yourself. Come on, show the whole world that you are in the deep. You look old. You are so tired. Yeah. your dreams. Take out to your limits. Let it take your. Y seguimos aquí de nuevo, volvemos, mejor dicho, aquí a Madrid. Vamos a escuchar a esta banda de hard rock que se llaman Quercus, Q-U-E-R-C-U-S, Quercus. Un backend donde también podéis escucharle, aparte de si te apetece hacerte con el CD en formato físico, que como nosotros tenemos en nuestro poder, de un cuarteto que lo desarrollan David Prieto a la voz, Eva Prieto a la guitarra, Miguel Domingo al bajo y César Villena a la batería. Ellos en el año 2018 pusieron en funcionamiento Imperfecta Naturaleza, y más si nosotros la empujamos al abismo como estamos haciendo indiscriminadamente, como bueno, muchos dicen ya que no hay vuelta atrás, seguramente sea así, ¿no? Y sobre todo lo triste es el futuro que se les queda con a nuestra gente, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, con una imperfecta naturaleza, que va a ser con esa terminología que desarrolla este trabajo Quercus, con un total de 9 cortes, con el que los conocemos, en este caso con el que arranca, que es La Bestia Humana. Ahí se quedan los madrileños Quercus. Disparo. Nos vamos hasta Barcelona, aunque realmente ellos dieron el salto a las Islas Británicas buscando un futuro prometedor porque creen en lo que hacen. Y desde luego Stoned Stoned es una de las bandas más relevantes que tenemos en el hard rock español, por sonido, por actitud, por espectáculo, y deberían tener mucho más de lo que yo creo que tienen ahora mismo en la actualidad. Una banda luchadora que deja su tierra, que se instala en tierras británicas y que de vez en cuando se deja caer, y de qué manera. Yo les estuve viendo una vez en La Mala y me pareció una banda arrolladora, banda que debería, como bien digo, tener mucho más. Pues tienen nuevo trabajo en la calle. Get Selfie es el nombre de esto, de este trabajo, con 12 cortes explosivos de hard rock, de sleazy, sobre todo ese sonido norteamericano que transmiten de una manera brutal, de los grandes clásicos de Cinderella, Van Halen, Skid Row. En definitiva, son Stoned Stoned, no tienen otra denominación de origen. No debes de perder su sonido, su música. Te recomiendo encarecidamente este Get Selfie, del que vamos a empezar escuchando The Last Call, con esta nueva puesta de largo de estos barceloneses que son Stoned Stoned. Así suenan. You're having it all, cause you're having it all. This is the last call. Y vamos a escuchar a Caravana Underground, que de carne y hueso se sacan seis temas, en cierta manera homenajeando a Miguel Hernández, también a Moris, en el caso de Un Golpe de Suerte. Bueno, seis temas donde yo creo que Mariano Gómez, que es el vocalista, ha echado su parte más sensible, ¿no? Su parte más personal, y con un rock sobre todo de compromiso y sobre todo también de autor, en cierta manera. Se ha rodeado de gente como Juan Olmos, que todos le conocemos por la antigua, a la voz, teclados y arreglos, Chus León a la voz, Nacho Ortiz a la eléctrica y Mac Hernández al bajo eléctrico y a la voz, con un montón de artistas invitados, entre los que podemos, bueno, pues poner de relieve a Star Mafia Boy, a Abraham Blázquez, Manuel Álvarez, en definitiva, un trabajo que han denominado de carne y hueso, este Caravana Underground, y que nos va a servir para acercarnos a conocerles, a seguirles, con el que abre, como Los Marineros, este corte que suena de esta manera, de la mano de Caravana Underground. Ojos como por un desierto, como por dos ciudades que ni un amor contienen, mirada que va y vuelve sin haber descubierto el corazón a nadie, que todos la enarenen como los marineros. Como los marineros, mis ojos encontraron en un rincón los tuyos, se descubrieron mudos entre las dos miradas, sentimos recorrernos un palomar de arrullos y un grupo de arrebatos. De alas arrebatadas, como los marineros, como los marineros. El mar de los que son, el mar de los que fueron. Puertos donde reír, el mar también elige puertos donde morir, como los marineros, como los marineros, el mar de los que son, el mar de los que fueron, como los marineros, como los marineros. El mar de los que son, el mar de los que fueron. Recordando a Miguel Hernández con esta bella canción a guitarra y voz, pero como también te digo, pues tiene sus partes, mira, más moviditas, que conste. Siempre recordando al maestro Miguel Hernández. No nos vamos a ir a Alicante, nos vamos a ir hasta tierras aragonesas, concretamente a Calatayud, una ciudad que está en esa Nacional 2 y que hace parada obligatoria en una ciudad, bueno, una ciudad, un pueblo grande ciudad, podríamos calificar, y que merece la pena darse una vuelta y conocerla, porque tiene cosas realmente interesantes. Pero en lo musical nos centramos, nos acercamos hasta Perdiendo los Papeles, esta formación joven que nos hizo llegar este trabajo No Apagues la Luz, un bonito digipad, 10 temas que se trabajan entre el rock de un corte punk surfero, en algunos momentos también adentrándose en el pop, y que sigue un tanto la línea que estamos marcando ahora mismo, y que lo que nos va a servir para escuchar estos aragoneses, Mi Destino Emocional, una buena escena además, aunque no lo parezca, la escena de Calatayud. Como bien te digo, vamos a escuchar este corte de estos Perdiendo los Papeles desde Calatayud. Sin encontrar la salida de vivir en la creencia que podemos elegir. Somos el agua del mar mezclado con una herida, pero no tengamos miedo a que nos vean sonreír. Cada día imaginando que esto no estará pasando. Si me marcho es porque tú no estás aquí. Por las noches intento escuchar las voces que equilibren mi camino, mi destino emocional. Somos la gota de agua que ha volado hasta la nube. Somos el whisky barato que aclaró nuestro final. Cada día imaginando que esto no estará pasando. Si me marcho es porque quiero sonreír. Ahí se quedan los aragoneses, que nos da paso para acercarnos hasta Getafe para escuchar a una banda que con este Señora, que es su nombre de guerra, nos acerca este Mentes Deformes, una banda de rock en estado puro, como te digo, desde el sur de Madrid, que vamos a compartir por primera vez con muchas novedades que siguen llegando incansablemente a ese apartado de correos Trovador Urbano, apartado 29-28-100 de Alcobendas, Madrid, o el email para enviarnos tus conciertos, tus noticias a trovadorurbanoradio@gmail.com. Y también te pido, si te apetece, tenemos un punto digital donde puedes subir esos conciertos, esas canciones que vas generando, esos videoclips, que es www.facebook.com/grouch/trovadorurbano. De esa manera también tendrás visibilidad. Vamos a acercarnos a escucharles a este cuarteto: David a la batería, Peti a la voz, Puni al bajo y Terry a la guitarra. Como bien te digo, Señora, Mentes Deformes, y les conocemos con este Fecha de Caducidad. Hay una recuerdo. Y tal vez hace frío allí, vacío en el cielo, un desierto. Y solo recuerdo un mal sabor. No recuerdo el color. Disfruta de lo que ves mientras se quema el papel. Despierta de calumniar. No lo pasaste bien y ahora no sabes por qué. Y tiene falta de calumniar. Y tiene falta de calumniar. Y el tiempo corre a favor de los que aprovecharon. Y tiene falta de calumniar. Y tiene falta de calumniar. Se acorta poco a poco el tiempo de liberación. Muy bien, estos señora que suenan de esta manera desde Getafe, además que nos acerca ahora al sur del país, nos acercamos hasta Yecla, hasta Murcia, para escuchar por primera vez, creo además, en el programa a Roca Vieja, que nos han hecho llegar su última obra, La Espiral. Calentito está este trabajo de una banda que lo conforman siete miembros, te lo voy a recordar, porque siempre me mola darle espacio, ¿no?, a los que componen a cada banda, que son los verdaderos artífices del sonido de un grupo. En este caso, Eli a la batería y coros, Loren al bajo y a los coros, Alberto a la guitarra solista, Kike a la voz y guitarra, Elena a la trompeta, Keko al saxo y coros y David a los teclados, conforman los que han grabado La Espiral, como bien te digo, que son Roca Vieja, y que a través de este sexteto de punk, ska, rock, nos ofrecen uno de esos cortes que vamos a escuchar ahora mismo. Roca Vieja, R-O-K de kilo, A-V-I-E-J-A, Roca Vieja. Vamos a escuchar el sexto corte que nos pone en peligro con esta peligrosa que, sujetándonos en las curvas, nos ofrecen Roca Vieja. Musa guerrillera, nacida en un bar de carretera al sur de una ciudad cualquiera. En soledad aprendió a evitar caer en la tentación de amar, beber de su guitarra y escapar de este lugar. La oyeron cantar en una calle cualquiera, entre risas morbosas de la gente de la acera. Valiente a su manera, indomable y peleona, hizo saltar los nervios de los hombres de la zona. Y a todos dijo, aquí estoy, nadie me podrá cambiar. Sin vacilar, sin pedir permiso, saca de quicio a los que van imponiendo a las demás. Entre el ruido de los coches hay un secreto a voces, una noche, valiente en un mundo de hombres, uno me puso todos los reproches a dos cañar peligrosa. Crece la protesta en forma de orquesta contra la mente de los años 30, censuradas por los hombres, cuidado que su nombre asombre, no la pueden parar, no la van a callar, su nombre ha cruzado el mar, peligrosa. La reina del jazz, y con valor hizo lo que quiso, y a todos dijo, aquí estoy, nadie me podrá cambiar. Sin vacilar, sin pedir permiso, saca de quicio a los que van imponiendo a las demás. Y con valor hizo lo que quiso, y a todos dijo, aquí estoy, nadie me podrá cambiar. Sin vacilar, sin pedir permiso, saca de quicio a los que van imponiendo a las demás. Thank you. Estos madrileños que son terrestres pusieron en funcionamiento ya hace algún tiempo este trabajo, denominado como la propia formación madrileña, siete cortes totalmente instrumentales y que sigue un tanto la línea marcada por los vallisoletanos Ciconia, por poner un ejemplo más conocido, ¿no? El no buscar un vocalista y sin embargo tener temas que te puedan hacer mover y que te puedan llegar, no tanto, evidentemente, o a mí me lo parece, como si tienes un vocalista, pero también en, de una manera cercana poder llegarte, en este caso con este Carne Cruda, a través de estos primer corte, a través de estos siete cortes de estos terrestres. Como bien te digo, todo en formato instrumental. Dos horas de emisión del programa, Radio Utopía, .es, asaltomatarradiorock.com, 107.3 de la FM para la zona norte de Madrid. Y hablando de norte, vamos a escuchar, rescatamos de nuevo una obra que nos gustó mucho y que a través del heavy rock progresivo nos acercaba a Orion Side con este Seven State of Grief, una banda que nos llega desde Cantabria y que uno de sus miembros, uno de sus componentes, es nuestro buen amigo Óscar Sánchez, de un maravilloso programa que es Noche de Rock, toda una institución de la Radio Rock en Cantabria, de la Radio Rock Cultural en Cantabria, y como bien te digo, ahora mismo está compuesto por a la guitarra Paula González, a la otra guitarra José Guisade y al bajo Óscar Sánchez. Como te digo, una banda que ya tiene carretera, que sacó en su momento este trabajo y que nos va a acercar hasta Final Spring, segundo corte de esta obra, primer larga duración de estos cántabros que son Orion Side. Ahí se queda los Orion Side, que nos acerca a escuchar por primera vez en el programa un trabajo del año 2018 que se denomina, en este caso, Boda Negra. Te hablo de la Big Rabia, una banda de rock and roll de cuño clásico y que están presentando este trabajo, esta Boda Negra, por todo el país. En este caso, Puñete, está Sebastián Orellana a la guitarra y a la voz, y Vanis X, te lo digo, sí, a la guitarra y voz. Vanis X también está como bajo, y Iván Molina a la batería. Como te digo, pues una banda que suenan muy curiosos, con mucha personalidad, y que te dejo con este corte, que es, será mejor, como te digo, de esta, la Big Rabia. Ahí se quedan. Será mejor, será sentarme a escuchar la voz. Vamos a subir la intensidad, nos vamos hasta Barcelona a escuchar a Decimals, una banda que nos ofrece también un heavy rock, un rock progresivo enrevesado, en este caso compuesto por Albert Jimeno a la batería, Carles Romagosa al bajo y Alex Bru a la guitarra. Con este EP de cuarto cortes se nos presentan por primera vez Decimals y Hacien Astronauts. Este trabajo, como te digo, de esta banda barcelonesa, con lo que vamos a conocerles con este Times, como te digo, desde tierras catalanas, Decimals. Señorías, desde Barcelona, con esa meticulosidad a la hora de proponerte su música a través de este Time, como te digo. Nos vamos a acercar hasta las tierras del Quijote, hasta La Mancha, una de esas provincias que el aspecto te parece que va a ser todo seco y puedes flipar con lo que te puedo ofrecer. En definitiva, todos los puntos de la piel de toro puedes alucinar con ella si investigas, si vas tranquilo, si lo ves con tiempo y no corriendo, por desgracia, como nos toca, por estos curros que, y gracias encima, hay que decir, que te dan un mes a los que más suerte tienen y algunos menos, ¿no? Pero bueno, que muchas veces por circunstancias económicas no se puede uno desarrollar todo lo que pudiera a la hora de visitar nuestra maravillosa tierra, que la tienen inundada por sobre todo banderas, por envidias, por no cerrar heridas históricas y que hace que un país tan rico como este, como España, pues esté siempre a la gresca y con unas diferencias brutales. Vamos a dejarnos de hablar de cosas que no molan. Sí mola hablar, evidentemente, de viajes, pero vamos a hablar de Binodium, como te digo, que desde Tomelloso pusieron en funcionamiento Destapar su mentira hace ya algún tiempo. Y uno de sus componentes nos dejó en su momento pues varios regalos para esas fiestas que esta primera parte han estado un tanto paradas, pero sí que ya te puedo decir que vamos cerrando fechas para el después del verano, con lo cual vamos a estar a la carga de una manera potente, de una manera fuerte y que nos va a llevar, pues estuvimos en esas tierras, en tierras de Puertollano, en el cráter, y que quería decirte el nombre de Ángel, la guitarra y voz, que ha sido el que hemos tenido contacto y que es una de los cuatro componentes, junto a Julián al bajo y a las voces, Chamu a la batería y Sergio a la guitarra y a la voz. Vamos a escuchar a Binodium, que con un trabajo ya tiene algún tiempo en la carretera, Destapar tu mentira, nos proponen algo tan bonito como nuestra música, la que nos hace estar fuertes, la que nos hace estar vivos y las que nos hace amar. Vamos a escuchar mi música de estos Thrasher que son Binodium. Vivir. Pues desde Tomelloso nos pasamos a Castilla, lo que era Castilla la Nueva, en este caso sería La Mancha, Castilla la Mancha. Nos acerca hasta Castilla la Vieja, Castilla y León, a tierras burgalesas, otra zona realmente explosiva en cuanto a su geografía y que es altamente recomendable. Una banda también clásica del thrash metal burgalés, como son Antecesor, los cuales han decidido sacar de una manera muy original, con una bolsita, donde además viene un librito con las letras de este S, te lo digo bien, es Libris, y un pendrive donde incluye un montón de información de la banda y todo el disco en formato MP3. De esta manera tan original te puedes hacer con este S Libris de estos burgaleses, que a través de las redes también pusieron un vídeo que se denomina Patria y que suena de esta manera. Muy curioso el formato y que de verdad es para auténticos coleccionistas. Hasta lo digital, aunque no lo parezca, si se hace de una manera chula, se puede coleccionar. Antecesor, desde Burgos, ahí los escuchas. Vamos a seguir con más. Endulzamos el sonido antes ya de ir cerrando el programa con otra obra que nos llega, que es Bullet Men, el nombre de la banda. Con este There's a Way Light and the In of the Tunnel, se denomina así, nos proponen un hard rock de corte sureño desde tierras madrileñas. Tomás a la voz, Gustavo a la guitarra y a las voces, Carlos al bajo y David a la batería. Vamos a escucharle, vamos a acercarnos a escucharle por primera vez a Bullet Men con este Nothing Bitter. Ahí se quedan los madrileños. De esta manera acabamos la edición de hoy de Trovador Urbano. Mil gracias, hemos estado con Peque, el baterista de Caos Urbano, que está poniendo en marcha a través de una campaña de crowdfunding su cortometraje Cómplices para concienciar sobre el acoso escolar y el bullying. Mucha música de diferentes estilos, de diferentes ramas, la que has escuchado en la tarde de hoy, en esta primera edición semanal del programa. Y que podrás descargar a través de nuestro podcast, que es asaltomatarradio.com/evento/trovador. Bullet Men, maravillosos. Un sonido, un hard rock setentero. De los grandes americanos. Y que llevan a la perfección estos Bullet Men. manos que notan el tiempo, que en el sol fuerte trabaja en la tierra donde brotan las rosas. Tiempo que pasa sin miedo, que aletarga el frío cuando solo surge el calor de la morada. Cuando la lluvia fina riega la superficie del árbol, alienta al fruto rico y orienta la flor en mayo. Quiero que una raíz sienta que da la vida entre regueros de pasión para recibir su sombra marchita. Por eso en el ramo va todo mi amor, la vista del horizonte y una leve y tersa voz. Gracias por la escucha. Hasta la próxima semana, Trovador Urbano. I've never seen